Thank you. motema nalingi ozala wanga utuju nakopesa yo nyonso ebone elamo Yeah. Thank you. papa, c'est la l'hôpital. Motema papa naya, c'est la pilasi. Motema papa naya, c'est la yusando. Mama sekina, ewa. Na misala na kongo, na mona kaka yowa. Na mone olela, ote abasi baso. Yosali mapawa. Oya vilanga, yo mosi pana Madagascar, maya wana Paris. Yo mosi pana Zaire, maya wana Paris. Mama zomanga imaso mama, sena yo. Oh mama sekina, na kuki kubosana. Oh,